Esto es Memonra. Memonra. Memonra. Memonra. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que se emite en un viernes 28 de octubre de 2005. Claro, esa es nuestra fecha de grabación. Tú lo puedes escuchar, como siempre te decimos, en la fecha en que te bajes este MP3 o en el que acudas al sitio en donde está anclado, en memonradio.blogdrive.com, y allí lo escuches. También depende a veces de nuestro hosting. Por ejemplo, nosotros el podcast que grabamos los jueves, Nacida para ser salvaje, que es de poesía, bueno, fue hecho en tiempo y en forma, grabado y en tiempo y forma, y enviado al hosting en tiempo y forma, y aún no nos hemos encontrado con nuestro archivo. Se ve que la persona que está gerenciando blipmedia.org o está de viaje o alguna circunstancia impide que actualice y haga el upgrade de nuestros archivos MP3. Por lo tanto, si bien lo estamos grabando en un día viernes 28 de octubre, no sabemos si hoy mismo va a estar disponible, si este problema continúa. El problema que continúa es el que están causando este año los huracanes. Ya hemos tratado en Memonradio este tema de una manera casual, digamos, de una manera hogareña y de costado. Hay algunas otras ideas que van surgiendo con respecto a esto. Uno toma contacto con las noticias, con la situación, y esto provoca impresiones que las compartimos de una manera no profesional, porque esto es un podcast, no es un programa radial, y como siempre te decimos, acá atrás de esto no hay lana, no hay evento, ni hay nadie que nos apoye. Simplemente lo hacemos con toda la buena voluntad, el afecto y el cariño que ponemos en este trabajo, que creemos que es necesario, ya que generalmente los podcasts no tratan este tipo de temas. Tampoco creemos que el perfil de audiencia esté muy interesado en este tipo de temas, ya que, bueno, las nuevas generaciones están lo suficientemente trabajadas por el sistema como para que estos temas queden en segundo término y estén más preocupados por otras cosas. Pero por de pronto te comentamos que hay organismos que están ocupándose de juntar todo lo que sea necesario como para paliar la situación de angustia, de necesidad que están pasando las personas que han sufrido el embate, sobre todo el Stan en Chiapas, ¿no? Que, bueno, aquí estamos hablando de una situación grave, de gente que está muy desprotegida, de muertes, y sobre todo esto lo está encarando Cáritas. Y además me he enterado que Greenpeace está ocupándose. Greenpeace pasa este dato, que es la cuenta número 7869132 de Banamex, sucursal 130, a nombre de la diócesis de Tapachula AR. Para donativos por internet, la clave, esto está con B larga, qué extraño, no sé si es algún código o es un error. Dice clave con mayúsculas, es 00213301307869132, que igual lo voy a consignar en nuestro anclaje en memonradio.blogdrive.com. El contacto, según dice la gente de Greenpeace en la diócesis, es el sacerdote Arturo Martínez de la parroquia de San Felipe, quien se encuentra en el teléfono 01962 626 5624. Esto para que puedas acercar ayuda, por supuesto. En nuestro caso consideramos que son más confiables este tipo de formas de ayuda, sobre todo porque la experiencia en mi país, Argentina, es que, por ejemplo, las frazadas para los soldados, el alimento para los soldados que estaban peleando en Malvinas, terminaban siendo revendidos. Creemos que Cáritas es más confiable en este sentido. Entonces, bueno, por eso te damos esto. No es por algún tipo de idea religiosa o por hacer lobby a favor de la Iglesia Católica, que eso está muy lejos de nuestra intención, sobre todo con nuestro nuevo pontífice. Pero bueno, A lo que vamos es al problema del huracán. En realidad a mí a veces me preocupa ver cómo se toma esto, ¿no? Generalmente se toma con que hay que ayudar a los damnificados. Los damnificados suelen ser los empresarios en general, no la gente. O sea, la preocupación es por los empresarios. Hay que indemnizar a los que tienen pérdidas económicas, no se indemniza a los que tienen pérdidas de vidas en sus familias, ¿no? Es curioso esto. La vida no tiene un valor y sí tiene el efecto de valor una pérdida de tipo económico. O sea, si un empresario pierde dinero, hay que ayudarlo, pobrecito. Ahora, si una persona pierde su trabajo, si una familia pierde la cabeza de familia, o una madre, o hijos, ahí no hay que indemnizarlos. Es curiosa esta mentalidad que tenemos en nuestro querido planeta Tierra. Los seres humanos somos muy, muy extraños. Hay una información que surge aquí en www.diariodechiapas.com.mx, que según está fechada, está dada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el viernes 28 de octubre de 2005, o sea hoy, en la cual Fox anuncia apoyos fiscales para reconstrucción. Por supuesto que esto se remite a Cancún, donde está toda la lana, el vento, el dinero. El presidente de México, Vicente Fox, anunció un paquete de medidas fiscales sin precedentes para apoyar la reconstrucción de Cancún, que incluye la moratoria de pagos del ISR e IVA, así como el pago de obligaciones al IMSS, al Instituto de Salud, Infonavit, CFE, que es la Comisión de Electricidad, entre otros. De acuerdo con este plan, las obligaciones que se deberían cubrir de octubre a diciembre se podrán realizar a lo largo del 2006 sin ningún recargo, incluso en parcialidades o cuotas, y estará dirigido al sector hotelero, restaurantero, de prestación de servicios vinculados al turismo en esa región de Quintana Roo. Qué curioso esto, ¿no? Le dan las facilidades al sector hotelero, restaurantero, de prestación de servicios, que por lo que vemos tienen un movimiento económico importante. Los hoteles de Cancún no son pequeñitos hostage de pueblos, sino que son importantes hoteles vinculados a capitales internacionales, españoles, europeos, americanos, etcétera. Es muy extraña esta visión. Yo realmente nunca las voy a entender y no concuerdo con estas visiones, ¿no? Las medidas, dice aquí la noticia, serán publicadas mañana en el Diario Oficial de la Federación. En este decreto, el gobierno federal exime la obligación de pagar pagos provisionales de los ISR y el activo correspondiente a los meses de octubre y diciembre de 2005, y permite que el pago anual correspondiente a este año, estas obligaciones, puedan efectuarse en parcialidades durante el 2006 sin recargos y sin otorgar garantías. Bueno, la información continúa, pero lo que me interesaba destacar es esto. En cuanto a Chiapas, y siempre según lo que informa el diario de chiapas.com.mx, declara Pablo Salazar Mendiguchía, o sea el gobernador, zona de desastre a 17 municipios. Esto está localizada esta información datada en Tapachula. En seguimiento a los compromisos contraídos entre el secretario de la Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, se entregaron los resultados de los daños ocasionados por el huracán Stan en los primeros 17 municipios de Chiapas y se instaló la sesión permanente del Comité de Evaluación de Datos del Fondo de Desastres Naturales por las intensas lluvias ocurridas del 3 al 6 de octubre. Tal como se informó durante la visita del secretario de Gobernación el pasado miércoles, las dependencias estatales responsables y sus contrapartes federales presentaron los resultados de las afectaciones en materia de vivienda, agua potable, salud, educación, infraestructura urbana y caminos en los siguientes municipios: Tonalá, Arriaga, Metapa de Domínguez, Unión Juárez, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Benemérito de las Américas, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, Villa Corzo, Villa Flores, Suchiapa, Chiapa de Corzo, La Libertad, Catasajá, Cintalapa y San Cristóbal de las Casas. El Comité de Evaluación de Daños continuará en esta sesión permanente analizando pormenorizadamente la información en cada uno de los sectores de los 24 municipios restantes, hasta lograr que el próximo lunes 31 de octubre los 41 municipios afectados queden incluidos en la declaratoria de desastre. Cabe destacar que desde el impacto de Stan en tierras chiapanecas, El gobierno de Chiapas solicitó al gobierno federal la declaratoria de emergencia que permitió contar con recursos inmediatos del FONDEM para atender la contingencia. Enseguida, de acuerdo con los tiempos previstos en la Ley General de Protección Civil, las autoridades dieron inicio al procedimiento para emitir la declaratoria de desastre con la inclusión de la totalidad de daños en el Estado para normalizar el flujo de los recursos para la reconstrucción. Por otro lado, los empresarios son en Chiapas los que se manifiestan, y esto fue una noticia generada en 11 TV, que dice que la estela de destrucción del huracán Stan alcanzó a todos, directa o indirectamente, que la actividad industrial y comercial desde el inicio del desastre se vio afectada y que tiende a agudizarse. Se estima que más de 5.000 micro, pequeños, medianos y grandes empresarios ubicados en las zonas devastadas fueron afectados por la pérdida total o parcial de su patrimonio empresarial. Benigno Orozco Rincón, contador de autos de la costa, dijo: mucho equipo de cómputo se cayó al agua y ahí hay información que no va a ser recuperable. La situación provocada por el huracán ha originado un problema grave de desempleo. La Cámara de Comercio en Tapachula estima que en las dos últimas semanas se han perdido 5.000 fuentes de trabajo en los 41 municipios afectados en la entidad. La carretera costera, una de las zonas industriales y comerciales más importantes de Tapachula, hay cientos de pequeños, medianos y grandes negocios que tuvieron pérdidas incalculables, pero además desde hace más de 20 días dejaron de operar, lo que hace prever que el desempleo pueda agravarse. Según un empleado expresó, lo que nos han dicho es que vamos a tener que levantar el negocio como de lugar, porque si no lo hacemos, aquí no comemos, y si no lo hacemos, quedaríamos totalmente desempleados. Los afectados han hecho llamados a los tres gobiernos, a los tres niveles de gobierno, para gestionar el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales, pues de lo contrario no podrán garantizar los empleos. Esto es realmente lo importante, ¿no? No tanto quizá las grandes empresas hoteleras en Cancún, sino los pequeños empresarios, las pymes, las pequeñas industrias y comercios que proveen de empleo a la gente y que desgraciadamente están en una situación de emergencia real, no ficticia. Joaquín de Jesús Lezama, presidente de la Canaco Tapachula en Chiapas, manifestó: te hablan de que te van a dar microcrédito con una tasa de 14%, cuando el empresario, el comerciante, quiere un apoyo realmente, que le den, no regalado, pero con una tasa más flexible y a largo plazo. Una tasa de 14 para una gente que no tiene nada, que perdió todo, que va a empezar de cero, es matar a ese empresario. Bueno, y hasta aquí esta información, que la estamos haciendo muy resumida hoy, por razones de que no sabemos cómo vamos a manejarnos con nuestro hosting. Y lo que sí te queremos repetir es que a través de Caritas o a través de Greenpeace puedes acercarte con ayuda. De momento, hasta el día 18 se estaban recibiendo en Greenpeace, aclaramos, exclusivamente alimentos, y a partir de ahí hasta diciembre se iban a comenzar a juntar otros enseres domésticos que hacen falta para iniciar la reconstrucción de estas personas que han perdido, bueno, todo. Evidentemente han perdido todo, hasta la documentación. En muchos casos se están otorgando facilidades para que las personas que han perdido su documentación puedan volver a reunirse con ella. Hasta aquí este podcast, hoy ligeramente reducido, de Memon Radio y sin música para compartir contigo. Será hasta nuestro próximo encuentro el próximo viernes. Un abrazo.